columna semanal. Tallos que nos hacen más fuertes. De la mañana, 35 minutos seguimos aquí en Esqueje y en este caso para ya la última parte, el último tallo de este programa de hoy y para subirnos a este bondi mundial. Bueno, tenemos aquí en los estudios la presencia de Andrés Kessler. Andrés, gracias acá por la visita, menos mal que te viniste, ¿eh? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, contenta. Lo que trato de visualizar es cómo sería ese bondi. Y no sé, la idea la tiró José, ¿no? Sí, José. Típico, está buena la bondi mundial. Está buena, ¿no? Sí. Lo que sí, si tiene tanto trayecto, tiene que andar bien. Y con lo caro que está el combustible, sí, tiene que andar bien. Bueno, en este caso nos está llevando para el mismo lugar que por ahí estuvimos charlando la semana pasada, que hicimos telefónica. El conflicto por allá por Rusia y Ucrania. ¿Conflicto insólito? Es insólito. Yo contestando la consigna, ¿no? Claro, es insólito que en el siglo que estamos haya conflicto bélico. Pero para entender eso hay que remontarse a varios lugares que tienen que ver con la hegemonía de poder, ¿no? Estas luchas son datan de muchos años. Y lo que hace es reafirmar que lo que domina es la industria bélica, ¿no? Siempre la salida termina siendo bélica, algo que tendría que ser a esta altura de la vida por vías diplomáticas. O sea que se hacen las guerras para vender y comprar las armas. Y básicamente la industria pesada es la que moviliza millones y millones de dólares. Hoy, por ejemplo, se aprobó un paquete de prácticamente la Unión Europea de 1.500 millones de dólares destinado a armamento pesado. Armamento pesado y también radares, helicóptero de última generación, misiles balísticos. Digamos, por un lado se ve eso y por otro lado están litigando con los precios de los combustibles. O sea, el ciudadano de a pie sufre todas estas consecuencias, ¿no? Porque un poco lo que hablamos la semana pasada, los precios de los commodities van a subir, ¿no? O sea, me refiero a los energéticos, lo que es alimentarios, porque todo va de la mano. Sí, se nota. En España, por ejemplo, había salido un informe ahora hace unos días, que son los sueldos de la masa media, la clase media, de los más bajos de los últimos 20 años. ¿Sí? O sea, para el ciudadano a pie, la URA tiene su sueldo, un tipo que la empezó hace 20 años laburando, está cobrando un 30% menos. ¿Con respecto a qué? Al nivel costo de vida. El costo de vida. ¿Sí? Y esto se ve reflejado. ¿Por qué? Por decisiones que cada vez aleja más el político del ciudadano a pie. Eso es lo que sucede. Si te fijas las elecciones de Francia, que volvió a ganar Macron, la masa que fue a votar cada vez es menor, o sea, que se presenta, ni hablemos de los votos blancos, los impugnados y demás. Sí había una oleada de centro-derecha en Francia que lo paró un poco esto, pero no es nada que vaya a cambiar la vara, ¿no? Claro. Para la gente me refiero. Sí. ¿Qué sucede con esto, yendo el bondi para el lado de Ucrania, ¿no? Para entender quizás el conflicto, ¿a dónde se remonta? Por ahí que es más sencillo. Pensemos que en el 91, cuando cae la Unión Soviética, hay 14 países, y en general de Europa del Este, ¿sí?, que pasan a tener su independencia, ¿verdad? Con lo cual, esa parte era el cinturón del oeste a nivel posicionamiento y límite con Europa. Eso ya no ocurre más. De hecho, de esos 14 países, muchos ya aplicaron a la OTAN. Para entender la OTAN se creó para cuando el mundo estaba con esa polaridad de dos ejes, capitalismo y comunismo, para justamente contener el comunismo que venía hacia Europa, ¿no? Una vez que eso se segregó, la OTAN no debería tener fin de ser, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo que iniciamos, ¿no? La industria pesada es la que mueve el mundo, ¿sí? Estamos hablando de millones y millones de dólares destinados. Hoy está nuestro amigo Pedro Sánchez, presidente de España, con la primera ministra de Dinamarca, con Zelensky, ¿no? ¿Para qué? Justamente para aprobar paquetes destinados a más industria pesada. Mientras tanto, la gente no tiene agua, no tiene. Porque es lo que sucede con estos conflictos bélicos. Lo que menos importa es el de a pie. Entonces, ahí es donde uno ve cómo se va alejando esto, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir mucho por las ramas. Me han criticado diciendo que fue muy extensa mi columna. No. Otro día. No, le hago caso. Bueno. Es verdad que uno se tienta a profundizar cada cosita, ¿no? Se tienta. Lo que pasa que, bueno, hay cuestiones que por ahí nos exceden a lo que nos llega por los grandes medios, ¿no? Para entender y posicionarse por ahí con lo que está sucediendo, hay que entender que, por ejemplo, la frontera post-91 que quedó en todo lo que era la Unión Soviética, ahora es la Federación Rusa, son 2.000 kilómetros, ¿sí? Donde hay estos países, algunos que han aplicado la OTAN, tienen bases misilísticas. Es una cuestión, como si se quiere en el TEG, no sé si has jugado alguna vez. Bueno, son posiciones que tenés una defensa, y lo que hizo Rusia siempre fue tratar de defenderse. ¿Qué pasó en esto? Ya lo deben saber casi todo el mundo. Ucrania quiere entrar en la OTAN. Y es la parte más importante que tiene de salida los puertos. Es más, los conflictos ya se corrieron hacia el este. Digamos, estamos en Longaz, en Mariupol. Y ahora hubo bombardeos hoy en Odessa. Para explicarlo es medio complicado porque no tenemos mapa, ¿no? Pero viene a ser el este, con la frontera de Rusia, uh-huh, y el sur, donde están el acceso a los mares, ¿no? Claro, eso te decía, la salida ahí. Son muy importantes. Uh-huh. También hay fabricaciones. Hay que entender una cosa, ¿no? Hay fábricas industriales muy importantes, como petroquímicas, fábricas de acero, que están en Odessa, están en Mariupol, que eran de la vieja Unión Soviética. Esos puntos estratégicos, Rusia los cree convenientes que se manejen de otra manera. Claro. ¿No? Y por el otro lado, la mayor preocupación, yo creo que más allá de toda la cuestión bélica de ese costado, es lo que están haciendo países como Suecia y Finlandia. Ajá. Que básicamente su historia fue ser neutrales. Inclusive en las dos guerras mundiales, ellos fueron neutrales. Tanto Suecia como Finlandia. Y sin embargo, ahora con esta cuestión de que ven cerca el conflicto, la gente la empiezan a manipular, ¿no? Generalmente por los grandes medios, y quieren aplicar una membresía para la OTAN. Esto sí es complicado, porque estamos hablando de dos países que históricamente fueron neutrales, modelos, si se quiere, en sus países, en las políticas exteriores, ¿no?, de estos países. Y bueno, ahora quieren aplicar la OTAN. Ya Vladimir Putin dijo que eso va a tener graves consecuencias. El Báltico, que es la zona norte, es muy importante también. Ahí están los gasoductos, salen los barcos. Y convengamos que ellos ya perdieron una parte en el 91 con Eslovenia, Estonia y Lituania, que están enfrente de Finlandia. Con lo cual las salidas las tienen por Bielorrusia, que son prorrusos, no significa que los demás países no. Pero no olvidemos que el tratado, una vez de la caída del muro de Berlín con los países que pertenecieron a la vieja Unión Soviética, era no entrar a la OTAN. Los tratados siempre se firman y también están para romperse, ¿no? Y esto es lo que ha sucedido. Pero sí, lo que veo más conflictivo es que ingresen países como Suecia y Finlandia, que tienen una historia particular con Rusia, con guerras de otro siglo, claro, pero muy sangrientas. Tanto invasión de Suecia por intermedio de Finlandia a Rusia en su momento, y Finlandia, que ha sido como un campo de batalla en ese momento, por los suecos. Y después, no nos olvidemos que una vez que la revolución rusa gana, Finlandia gana su independencia ahí. Pero eso no alejó de los conflictos que tenían con Rusia. Luego de la Segunda Guerra Mundial hicieron un tratado de, bueno, vos tenés mis fronteras, son 1.300 kilómetros mi frontera norte con vos. Tenés que respetar este acuerdo. No puedes entrar a la OTAN porque me estás apuntando con a mí. Entonces, creo que todo este conflicto se entiende por ese lado, ¿no? Las fronteras que quedaron expuestas de la para la Federación Rusa, ¿no? Eso es lo que es lo más complicado. ¿Y este conflicto por qué es ahora? ¿O digo, por qué ahora? No, no es de ahora. Siempre y ahora estalla, digamos. Estalla hace 8 años que hay conflicto en algunas regiones. No nos olvidemos que si vamos a algo para entender más acá, es como si fuera Uruguay, ¿no? Rusia. Uh-huh. O sea, tenemos muchas cosas en común con los uruguayos, para poner un ejemplo. Y hay muchos argentinos, hay muchos uruguayos acá. La región del este, prácticamente, tanto Donbass como Lugansk y Crimea, que es una isla, que ahí es donde fueron los primeros conflictos, son todos, la mayor cantidad son rusos. Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Porque desde hace 8 años, cuando estalla el lío en Ucrania, que fomentado, por supuesto, por Washington, se empieza a apuntar los cañones ahí. Entonces es un conflicto que ya viene de largo con los ciudadanos rusos dentro de Ucrania. ¿Sí? Porque a veces las divisiones políticas tienen que ver con cosas más arbitrarias que lo que en realidad sucede en esas comunidades, ¿no? Entonces, bueno, hay una puja política interesante. Zelensky, que es un gran actor, ¿eh? Es un gran actor. Porque ha hecho de presidente y eso lo llevó a ganar la presidencia. ¿Usted sabía eso? Él fue es actor, ¿no? Y como buen actor sigue actuando muy bien, dando discursos en toda la comunidad europea, ¿no? En detrimento de la población de Ucrania, porque claramente ya hay más de 4 millones de ciudadanos ucranianos que han sido despojados de sus hogares, yendo a otros países. Es terrible esto, ¿no? Sí. Entonces, recibiendo más dinero ya de que la cuenta, Estados Unidos le va a pasar 1.500 millones en armas. Eso no es que, toma, soy bueno y te lo presto, me lo vas a tener que pagar en algún momento. Claro. Pidió nosotros tenemos experiencia en el FMI, ¿no? Acá, 7.500 millones de dólares le aprobó el FMI ahora a Ucrania. Eso lo va a pagar se va este muchacho y lo va a pagar el pueblo, como pasa en todos los lugares. Entonces, acá el tema central es qué va a hacer Europa, que es muy complicado que se pongan de acuerdo. A Alemania no le conviene todo esto. Como creo que hablamos la semana pasada, el 55% del petróleo y el gas viene por un gasoducto de los Montes Urales. O sea, no quieren saber nada con conflictos. ¿Sí? Hay otros países que les conviene estos conflictos. Holanda mandó también ahora tanques, aviones, porque se mueve esa industria pesada y eso genera dividendos, ¿no? Al ciudadano de pie le va a aumentar un 30% cuando vaya al surtidor a cargar. Viene, por suerte ahora va entrando en el verano allá, pero calefeccionarse no es económico. Entonces, bueno, hay graves consecuencias que va a surgir, que va a tener Europa, quieras o no, o sea, lamentablemente. Y la gente no quiere saber más nada. Ya tuvieron 2 guerras mundiales, es como que, bueno, muchachos, córtenla, ya está. Pero bueno, esto parece que va para largo. Eso porque te va a preguntar. Van alimentando, cada vez llegan más armas y bueno, está complicada la zona por allí. Bueno, queda ahí también abierto, ¿no? Para alguna consulta, preguntas, ¿no? Como para ir de mamá, pues son muchas cositas ahí que. Sí, seguro, seguro. ¿No? Porque obviamente lo que eso, vos ves la televisión, lo que está ahí, lo que recibís solamente una mirada muy sesgada, muy chiquita y no. Sí, seguro, siempre quizás también hemos hablado este tipo de cosas que el periodismo son empresas, ¿no? Tal cual. Son empresas, son oligopolios y van a tener una bajada de línea puntualmente alineado a la gente que pone el dinero ahí. Así que está bueno buscar información por otros medios. Hoy, por suerte, hay muchísima. A través de las redes, a través de plataformas, se puede encontrar información que te ayudan a entender un poco más, ¿no? Porque la idea es, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué cada vez se alimenta más esta cuestión de, bueno, el enemigo es ruso, el enemigo es... ¿Por qué se genera esto? Entonces, ahí radica la cuestión. ¿Sí? Así que bueno, vamos a ver ahora, esta semana, que también el flamante Macron va a ir a... Fue uno de los mediadores que estuvo charlando con Putin y demás. Pero hay mucha presión de la Casa Blanca para que se activen las cosas y que cesen las hostilidades. Que eso sería lo ideal, ¿no? O sea, sería lo ideal que se acaben, basta de guerras. Tenemos que empezar a pensar con otra cabeza el futuro, ¿no? Me parece a mí. De buena. Bueno, Andrés, buenísimo. Buenísimo. Ahí la vamos a seguir semana a semana. Exactamente. Y aparte, por donde vaya el bondi, de cualquier forma, todo va a haber conexiones entre las cosas. Está todo conectado. Está todo conectado. Bueno, nos vemos ahí el lunes que viene, entonces. Nos vemos el lunes que viene. ¿Sí? Bueno, buena semana. Entonces le decimos así... Bondi Mundial nomás. Bondi Mundial, Bondi Mundial. Hay que buscarle una cortinita algo, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos en esa entonces. Gracias, chicos.